Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Bienvenidos a todas, a todes, quienes nos estén escuchando en este momento, quienes estén ayudando a romper el cerco informativo. Estamos en un espacio de encuentro muy vital, muy importante, lo valoramos mucho desde Radio Amaranta y desde los medios libres. Un encuentro con compañeras feministas comunitarias antipatriarcales para estar charlando, intercambiando y también aportando a la discusión, al debate colectivo, transformador desde los feminismos. Así que bueno, por suerte del otro lado está Vivi Ramírez, compañera, te saludo, bienvenida. Hola Yelen, ¿cómo estás? Qué bueno, un gusto pues estar aquí reunidas con estas mujeres también tan poderosas, con tanta resistencia y pues con tanta lucha que siempre inspira y nos motiva a seguir y hacer cosas. Entonces, también bienvenidos a todos quienes nos escuchan, por acá estaremos. Bueno, compañeras, si quieren comenzamos a charlar. Para quienes no lo sepan, Bolivia viene hace largos meses ya con una crisis que afecta en muchos sentidos a su gente, a los territorios también. Desde el espacio de Latinoamérica Rompe el Cerco lo venimos denunciando hace un montón, lo venimos difundiendo sobre qué está pasando a lo largo y ancho del país. Así que nos gustaría que sean ustedes, compañeras, quienes, bueno, se presenten, lleguen al aire y nos cuenten con su voz, con su registro, cómo están las cosas en este momento actualmente en ese lugar que llaman Bolivia. Aquí Uruquipan, Culiatanacas y Latanacas, Jaquenacas. Muchas gracias, hermanas, por este espacio. Hace algunos años empezamos a decir que había que romper el cerco en Bolivia, en Argentina, y ahora como el sistema se encarga de que todo sea cerco, pues hay que romper el cerco permanentemente para poder compartir lo que está pasando en los distintos territorios en los que estamos viviendo. Y bueno, soy Adriana Guzmán Arroyo, parte del feminismo comunitario antipatriarcal, y para compartir que la crisis, como has dicho, hermanas, ya son años, son prácticamente 2 años que hay una crisis económica terrible, una crisis de dólares, no hay dólares, entonces eso hace que suban los alimentos, una crisis de combustible. Hay, yo, según el seguimiento que he estado haciendo, he visto que son más de 20 conductores de camiones, de taxis, de autos que han muerto en las filas para conseguir diésel o para conseguir gasolina. Porque no hay ni diésel ni gasolina, entonces eso hace que también sea muy, muy difícil sembrar, mover la tierra para sembrar. Eso nos trae consecuencias en la alimentación. Entonces estamos en una crisis terrible y un gobierno que responde con criminalización. Eso, ahí están las otras compañeras, hermanas también. Bueno, Diana o Jimena, quienes nos quieran compartir. Buenas tardes, hermanas. Ahí Punya Cachun, Tukuy Runamasis, Tukuy Warmimasis. Es importante, ¿no? Este espacio, agradecemos que estén con nosotras ayudando a romper el cerco, porque realmente hay cosas que se desconocen, ¿no? De las condiciones en las que estamos en Bolivia, ¿no? Y creo que es importante un poco sentarnos para un poco informar, pero también reflexionar lo que está pasando, ¿no? Estamos en una crisis, ya lo ha dicho mi compañera Adriana, estamos en una crisis política, económica, y es realmente es una situación bien compleja, ¿no? Porque también hay una ausencia de Estado para garantizar el tema de derechos, ¿no? Entonces es complejo porque la única respuesta posible son la represión, la persecución política y la criminalización de la protesta, ¿no? Entonces creemos que es importante un poco reflexionar. En este momento coyuntural vamos a entrar a elecciones, unas elecciones complicadas, unas elecciones de proscripción de candidatos, de movimientos. Entonces creo que es importante ahí también poner la palabra y la reflexión. Agradezco el espacio, hermanas. Muchas gracias, Jimena. Y Diana quisiera compartirnos algo. ¿Cómo están, compañeras? Es un gusto estar en este espacio para hacer la reflexión sobre las elecciones de Bolivia, pero también para hacer una reflexión que es algo que se está viviendo o se está dando a nivel regional, ¿no? En Bolivia creo que además de las elecciones hemos visto cómo se ha profundizado en el gobierno esta persecución que se está dando en muchos otros países, persecución a compañeras de organizaciones, a compañeras que han decidido levantar la voz y decir lo que está pasando en Bolivia, que ya lo han mencionado mis compañeras, ¿no? Pero además que no hay, estamos entrando a elecciones con candidatos que creo que se han basado en otros países también para hacer un show mediático para no proponen nada, no hay propuestas concretas, claras para lo que estamos viviendo hoy en Bolivia, que ya no es el mismo contexto que teníamos hace 5 años, que no es el mismo contexto que tenía hace 10 años, no es un contexto de crisis, es una crisis además regional, mundial, que hemos estado viendo, que con varias otras compañeras han estado comentando lo que está pasando en sus países. No, entonces creo que entrar a elecciones de show y propuestas, y además saber por quién vamos a votar, hoy no hay candidato, no hay una candidata, no hay una claridad política, ni hay una lectura del contexto político. Nada, agradezco una vez más el espacio, porque va a ser importante también. Bueno, muchas gracias a las tres, pues por compartirnos sobre todo como este contexto, y quisiera preguntarles un poco sobre el tema de la criminalización de las protestas, de hablarnos de pronto de algunos casos específicos de esta criminalización y sobre todo hacer como el análisis de cómo los medios de comunicación hegemónicos pues se han encargado de, digamos, de manipular un poco lo que pasa en las protestas, y también cuál es el papel de los medios alternativos, de los medios libres, pues para mostrar otra realidad. Entonces, si alguna quisiera como hablar un poco de esto, del papel de los medios y de lo que ha pasado en esta criminalización. Así para compartir, a ver, entre todas, porque nosotros estamos en distintas regiones también de Bolivia. La criminalización es una herramienta que se está utilizando en todos los países, ¿no? Para acallar a los movimientos sociales, sobre todo para disciplinar, para que dé miedo, ¿no? Porque además de que hay crisis, no hay comida, no hay trabajo, no hay dinero, entonces además tener un juicio o estar encarcelada o tener que ir, eso, conseguirse un abogado o abogada para la defensa es un problema, entonces eso genera miedo. Y la gente ya no sale a la calle, ¿no? No sale para no ser detenida y enjuiciada. Eso está pasando en muchos lugares. En el caso de Bolivia, la criminalización es además una criminalización racista, porque es específicamente a las organizaciones sociales, indígenas, originarias y campesinas, que son las primeras que han empezado a protestar, a cortar rutas, a bloquear, como se dice, y la respuesta ha sido detenciones. Eduardo del Castillo, que era ministro del gobierno del actual presidente Arce, ha detenido más de 200 personas y las ha traído en aviones, cambiándolas de región, digamos, del frío al calor, del calor al frío, como una forma de tortura para nosotras, y sin más argumentos las ha encarcelado, incluso menores de edad, personas que no tenían nada que ver con las protestas. Entonces, una criminalización racista. Sí, de pronto, Jimena o Diana... Sí, yo puedo complementar algunos elementos, ¿no?, que han caracterizado también el accionar de este gobierno. Por ejemplo, ha generado toda una intervención a las organizaciones sociales, ¿no? Ha intervenido los congresos de las organizaciones matrices del país, como son la UNICA, la Bartolina, Interculturales. Y hay congresos a los que han metido gas, por ejemplo, ¿no? O sea, ha intervenido con armas, con gasificaciones, con represión, ¿no? Para conseguir los dirigentes que ellos planteaban, digamos, ¿no? Porque finalmente las organizaciones tienen una palabra y pueden generar toda una movilización en términos de resistencia frente a las políticas del gobierno. Entonces, toda esa lógica se ha ido profundizando, ¿no? Y así como tiene un componente racial, es racista la persecución del gobierno, también es absolutamente machista y patriarcal, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo este ministro Eduardo del Castillo ha generado lógicas de criminalización a mujeres, sindicándolas por un tema de consumo de bebidas, ¿no?, exponiéndolas públicamente. Entonces, ha sido como una constante, ¿no?, el tema de la vulneración de los derechos de las personas a quienes se detenía y la exposición de sus rostros, ¿no? Y también el hecho de que nuestra hermana Diana está siendo criminalizada en nuestro país. Vicepresidencia ha abierto un proceso en contra de nuestra hermana, ¿no? Y es complicado también porque es la vicepresidencia que se llama a iniciar este proceso y es la que genera la imputación. Pero es criminalizando la libertad de expresión, criminalizando la libertad de pensamiento, cuando nos reclamamos al vicepresidente, que se hace cómplice de estas lógicas raciales, ¿no? Entonces, es realmente estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Tiene sus objetivos, pues va logrando sus objetivos, porque ya hay menos gente en la calle, la gente se calla, mucha gente ya no quiere salir, ¿no? Por este mismo temor que cunde el tema de la criminalización. No tenemos para comer, pero ¿de dónde vamos a sacar para un abogado? Entonces, es también esa situación, ¿no? Y creo que es importante también que este sea un espacio de denuncia sobre lo que está pasando mismo con nuestra hermana Adriana, ¿no? Gracias, Jimena, por compartir y también traer eso. Más temprano lo hablábamos con Vivi, que también esta criminalización, para quienes no lo recuerdan, tiene que ver con intervenir el espacio público, con usar las herramientas que tenemos también. Vivi preguntaba desde los medios de comunicación alternativos, bueno, también nuestras formas de lucha tienen que ver con eso, con una pintada, un corte de calle, y eso no es daño al patrimonio. Eso no es vulnerar la libertad o el derecho de nadie, sino justamente usar nuestro derecho legítimo a la libertad de expresión. Hay una cosa que me quedó a mí resonando en la cabeza después de hablar con Adriana sobre esta necesidad de juntarnos a hablar sobre lo que está pasando en Bolivia, hacerlo desde una perspectiva feminista también, situada desde otro lugar, con una mirada interseccional como la tienen ustedes. Y Adriana me decía que el domingo que viene, que hay las elecciones generales en Bolivia, me decía, no hay dónde elegir, no hay qué elegir. Y yo pensaba eso realmente. Bueno, estamos hablando de momentos de la democracia donde podemos ver con mucha claridad que no hay representación para las grandes mayorías y que ya hay también un límite a este nivel de opresión sobre los pueblos. Los pueblos de algún modo están diciendo basta a estos modos de gobernar. ¿Ustedes sienten eso? ¿Sienten que desde los pueblos, con esto también de la abstención, que muchas personas no eligen participar de los procesos electorales habituales, que hay un desprestigio también de los líderes que después dicen que llegan al poder a través del voto? Algunos puntos para empezar, digamos, a hablar de este gran tema y complejo. Yo creo que esto es también consecuencia de los progresismos de la región, ¿no? O sea, es fácil decir, no, cuidado, viene la derecha, hay que salir a votar por el menos peor, porque viene la derecha, viene la derecha. Sí, también viene porque ellos han sido irresponsables, también viene porque los progresismos no tienen la cara para decir, bueno, no funcionó, tomamos el Estado y lo hicimos mal y no cumplimos lo que nos mandaron a hacer, que era cambiar fundamentalmente la matriz productiva, o sea, dejar el extractivismo, aunque sea reducir eso que llaman brechas, que haya, no es imposible acabar con la pobreza si no se acaba con la riqueza, algo, ¿no? Y en los progresismos en la región, los distintos países, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela, no han tenido la ética para hacer esa autocrítica, ¿no? Entonces nos toca a las organizaciones enfrentar esas crisis, enfrentar además la fractura del movimiento social, las discusiones internas de que ahora sí le abrimos la puerta a la derecha o le han abierto ellos la puerta o quién le está abriendo la puerta o siempre estuvo. Entonces, yo creo que eso es importante situar, ¿no? Por otro lado, los estados también ya no pueden garantizar nada, más con los gobiernos progresistas que no se han hecho cargo de lo que dijeron de hacer buenos sistemas de salud, buenos sistemas de educación, mayores garantías de trabajo, mayores fuentes de trabajo, bueno, todas esas cosas que no sucedieron, más bien se desgastó el Estado y los estados ya no pueden responder, ¿no? Además, hay toda una crisis también, se ha judicializado las cosas electorales, ¿no? Porque como a Dilma Rousseff la sacan Poder Judicial, entonces el Poder Judicial se ha vuelto otro actor que finalmente decide más que en la propia elección, democracia, saca, pone. Eso ha pasado en Bolivia, yo he visto que está pasando en otros lugares también, en Honduras, por ejemplo, también la discusión sobre los juicios, la Corte Nacional Electoral, ¿no? Que finalmente la Corte Nacional Electoral, o como se llama en cada país, hace la primera selección. Ellos eligen y solo habilitan a los que ellos quieren. En el caso de Bolivia también han inhabilitado a otros candidatos, incluido Evo Morales, que más allá de las críticas que puedan existir, pues está la posibilidad de que todas las organizaciones, movimientos, sectores, como dicen, estén representados. Entonces vamos a una elección donde ya ha elegido la Corte Nacional Electoral, donde inhabilita a muchos candidatos, y eso pasa en muchos territorios, y además donde ponen estos sistemas de conteo rápido, que yo creo que finalmente son formas de desestabilizar los procesos. En 2019 en Bolivia ha habido un golpe justificando que ese sistema de conteo rápido se había intervenido, que había fraude, ¿no? Eso mismo en todos los países está poniendo, eso mismo ha pasado en el Ecuador para que gane Noboa. Entonces una serie de elementos que hacen que las elecciones ya no solo que no hay de dónde elegir, como es el caso de Bolivia, sino que llegamos a elegir de las sobras, de lo que ya ha decidido el poder. Lo que el poder quiere es lo que pone, y sobre eso nos hacen creer que elegimos, ¿no? Entonces esos primeros elementos, y ahí las compañeras Jimena. Sí, también ahí creo que es importante ver que, o sea, un poco traer a la memoria, por lo menos en el caso boliviano, esta forma de democracia representativa ha encontrado su límite en 2003, ¿no? En las elecciones del 2002, cuando gana Connie Sánchez de Lozada, encuentra sus límites. Por eso, en 2003, tras protagonizar dos masacres en Bolivia, termina abandonando el país, ¿no? Entonces, era un momento en el que se veía y se sentía que ese modelo representativo había encontrado su límite, ¿no? Entonces, también aquí en Bolivia se planteaba, ¿no?, otra forma de gestionar el poder, la profundización de las autonomías, la profundización del autogobierno, ¿no?, como pueblos indígenas, originarios. Pero no se ha logrado, ¿no? O sea, hemos hecho una constitución, pero nunca hemos salido del Estado colonial. Nunca hemos pensado en otra forma, no se ha pensado en otra forma de gestionar el poder. Entonces hoy estamos en esta situación, nuevamente en la misma historia republicana, de las alianzas del poder, nuevamente en esta lógica de las megacoaliciones, donde toda la derecha se une, la supuesta izquierda se une, ¿no? O llaman a unirse, ¿no? Entonces, es bastante complejo, ¿no? Y el tema de la proscripción, que no es solo un tema, o sea, que sí, evidentemente es un tema judicial, pero es un tema profundamente político, y además se lo hace desde los mismos gobiernos, ¿no? Hay un elemento, por ejemplo, en Bolivia que casi no lo miramos muy bien, pero el tema de que los primeros proscritos han sido los pueblos indígenas de las elecciones, incluso en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque a los pueblos indígenas no se les ha permitido tener personería jurídica para poder disputar unas elecciones de este sistema democrático representativo. Entonces, claro, el sistema aprende, ¿no? Y aprende en el cuerpo de racializados también, ¿no? De hermanos racializados a los que se les niega este derecho de representación desde los pueblos indígenas. Yo, a mí, obviamente, cuando ya llegamos a este momento, vemos esta situación, pues, en la que ese mismo poder es capaz de proscribir a un candidato por el cual muchas personas han manifestado su preferencia de voto, ¿no? Entonces ya es difícil pensar, mirar las elecciones como una opción para, ni siquiera para acceder a garantías mínimas, ¿no? Porque más allá de la discusión que haya en Bolivia sobre si es un derecho de Evo Morales el tema de candidatear, pues está vulnerando el derecho de las personas que desean votar por él, que han decidido votar por él. Se les está quitando representación en esa democracia representativa. Entonces, es una situación bastante compleja, porque obviamente estamos a las puertas de estas elecciones y no hay por quién votar, ¿no? Y porque los avances que hemos pedido profundizar un proceso revolucionario no se te ha dado, ¿no? Y hay un desencanto también. Y también hay una lógica desde la derecha, y es complejo, ¿no? Eso. Claro, muy interesante pues lo que dice Adriana y Jimena de este contexto, y sobre todo como la manipulación tan grande que hay y que estén pues los bolivianos encerrados justo en eso impuesto, y no en elecciones orgánicas o naturales, y que puedan elegir libremente y que hayan más propuestas. Pero claro, el panorama es un poco desalentador. No sé si de pronto Diana quiere compartirnos algo también desde su perspectiva. Bueno, aparte de todas las reflexiones y todo lo que han comentado mis compañeras, creo que también es nombrar, denunciar que hace meses que, bueno, creo que desde que han entrado, han venido haciendo campaña, no ha sido una sorpresa que hoy Eduardo del Castillo, que es ex ministro de gobierno de Arce, sea candidato, ¿no? Porque él desde que entró antes va a hacer campaña. Una campaña que ha profundizado además el racismo, porque a quienes ponía como carne de cañón de estamos haciendo y estamos trabajando con la policía, eran organizaciones sociales, eran de pueblos, ¿no?, que venían aquí a protestar. Entonces ha profundizado ese racismo, ya cuando se quedan con las siglas, que ha habido toda una disputa, por lo que decía Jimena, ¿no?, que han empezado a dividir las organizaciones sociales, armar paralelismos, ¿no?, organizaciones paralelas de las mismas organizaciones matrices que tenemos en Bolivia. Se profundiza el racismo cuando empiezan a salir los candidatos, ¿no? Porque dicen, bueno, entonces ahora habrá que la gente desinformada preguntaba en muchas redes sociales, ¿no?, si los de los pueblos indígenas iban a ser elegidos, porque como por extraños, ¿no?, iban a tener el doble voto, si los de los pueblos rurales tenían el doble voto y si su voto contaba más, que por qué ellos iban a escoger obviamente a Evo Morales. Entonces se hace toda una controversia en redes sociales profundizando esto, que al parecer que es lo que querían, porque vemos un gobierno que no representa a las organizaciones sociales, no representa al pueblo y menos a áreas rurales, que han estado exigiendo desde hace mucho que el gobierno haga algo, que deje de reprimir, porque si vienen aquí hacer protesta es porque algo está pasando, no es porque hay crisis, porque no hay que comer, porque no ha sabido responder al gobierno, porque ha visto más los intereses. Entonces no ha sido no es un candidato sorpresa Eduardo del Castillo. Es más, han utilizado el que es bonito, el que es del oriente, ¿no?, departamento donde hay mucha plata, ¿no?, y que está Cruz. Entonces creo que están utilizando justamente eso para que voten por él, ¿no? Ya no es el indio que representa al pueblo, ahora tiene que ser el bonito, estudiado, que ha hecho una película, porque hizo Eduardo del Castillo la película de Chapales, ¿no?, con la policía y demás. Entonces creo que estamos entrando a elecciones, como les decía, jugando con las redes sociales, en el TikTok. Otros candidatos se ponen dicen, bueno, vamos a acabar con el Chapales, ya no es de España la harina blanca del Chapales, solamente el chocolate, se pone como si fueran de esto de Willy Wonka. Y yo creo que estamos entrando a eso, ¿no?, en que no hay un candidato por el que podamos elegir porque tenga propuestas o por lo menos seriedad, sino que están jugando en las redes sociales, como lo ha hecho en su momento, por lo que ha ganado, ¿no?, Milei. Yo creo que le están apostando a eso, es lo que se ve. Entonces nos preocupa, es alarmante, ¿no?, porque en Bolivia no todos utilizan el celular. No todos tienen celular, no todos tienen acceso a las redes sociales ni al internet. Entonces no hay un candidato que realmente nos vaya a eso como es. Tal vez hay importante en esta lógica, o eso que les dicen, más una mirada interseccional. A ver, en Bolivia hay como 8 candidatos, creo, 4 son los tradicionales de la derecha, ¿no?, del fascismo, un empresario que es dueño de gran parte del país gracias a la explotación, a la expropiación que ha hecho de comunidades, otro que ha sido siempre representante del gobierno de los Estados Unidos, además ha encabezado masacres y está impunemente en una boleta cuando debería estar en la cárcel, y otro que ha sido parte de las dictaduras también, ¿no? Y hay otros candidatos ahí con menos representación, pero están 2 que supuestamente vendrían del movimiento social. Está Eduardo del Castillo, que hablaba Diana, que está yendo por el movimiento al socialismo, o sea, que ha robado la sigla de las organizaciones sociales y va por el movimiento al socialismo, un ministro represor, pero que viene de la izquierda, que ha sido un joven a quien, con quien nos hemos formado en las organizaciones sociales, es un joven que ha salido de las izquierdas, de esas juventudes universitarias que han apoyado este proceso político de cambio, que han sido parte de este proceso político de cambio. De ahí sale el ministro represor. Y el otro es Andrónico Rodríguez, parte de las organizaciones sociales, yo digo parido por las organizaciones sociales, pero realmente desclasado en su formación en la idea de que sí sea un joven indígena, pero letrado, estudiado. Y entonces, de tanto estudiar, se le ha olvidado que era quechua y se ha vuelto blanco, otros dicen, y los ajustes económicos, ¿no? Preferimos organizarnos frente a la derecha, ¿no? Entonces, eso también, y estas ideas de que, ay, porque son candidatos jóvenes, porque hay que hacer recambio, ¿y qué garantiza que la juventud sea antisistémica? En el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, gran parte de mileístas son jóvenes. En el caso de Bolivia, gran parte del golpe ha sido protagonizado por jóvenes, de los que pateaban indios en la calle, como decían, eran jóvenes, ¿no? Y la otra idea también de las ONGs, que bueno, las mujeres, la representación de las mujeres, la importancia de que sin democracia, sin mujeres no hay democracia, dicen las ONGs, ¿no? Y que no hay candidatas, hay una candidata vicepresidenta y representa al sector oligárquico del país y ha sido ministra y ha sido una de las peores ministras, profundamente racista y declarando a favor de feminicidas para tratar de exculparlos. Entonces, cuando denunciamos que esa candidata es cómplice, se ha hecho cómplice de tratar de dejar impune un feminicidio o es racista, utilizan la ley contra la violencia y el acoso político a las mujeres. Como si estuviéramos acosando, estamos diciendo la verdad, que no es biológico, es político. Una mujer que no esté frente al sistema no nos representa, por más que sea mujer o una hermana, hermano, si es indígena, si es taimada, y no está en contra del poder, tampoco nos representa, ¿no? Entonces estas lecturas tan reduccionistas, tan moralistas que se llevan a la política, hermanos. Gracias, gracias Adri. Bueno, también a Diana y Jimena, es tan importante escucharlas. Realmente les agradecemos un montón este tiempo, este espacio que nos estamos dando para compartir esto de voz a voz. Me quedo pensando mucho en que claramente esta condición de que entre mismos compañeros o compañeres se den las situaciones de persecución o incluso de violencia política en algunas situaciones, me hace pensar un poco en lo que se ha amasado un poco en el contexto Milei en Argentina, ¿no? Todo el arco progresista diciendo que la razón de que la fuerza de la Libertad Avanza que representa Milei llega al poder tiene que ver con la profundización de las luchas feministas y transfeministas en Argentina. Entonces empieza también una cuestión de que hay que irse más a la derecha y que somos nosotros quienes somos responsables de que la derecha esté en el poder. Entonces ahí es donde decimos realmente, bueno, ¿cómo veníamos construyendo? No, claro, no es lo mismo ni que por ser mujer va a ser feminista, ni porque sea joven va a ser más revolucionario. Tiene que haber una interseccionalidad. Tenemos que poder atravesar eso, incluso pensando en los cuerpos migrantes. Me hace pensar un poco, no hay dónde elegir. No hay un Estado, no es, esta democracia nos está persiguiendo y no nos permite construir en estos contextos. ¿Qué hacemos los feminismos frente a esto? ¿Cómo logramos organizarnos cuando hay una guerra contra nuestros cuerpos, cuando no tenemos el aparato de represión judicial, militar que tienen los Estados? Y al mismo tiempo, pienso que, por ejemplo, hace 15 días, compañeras venezolanas militantes sacaron un pronunciamiento público denunciando que el Estado venezolano estaba colocando como un día del calendario nacional la marcha por Jesús, lo que habilita a que todas las fuerzas religiosas y antiderechos tengan un día reconocido por el Estado, es decir, se pone en peligro la laicidad del Estado venezolano. Al mismo tiempo aquí en Argentina, Milei está modificando normativas para generarles mayores condiciones de legalidad con personería jurídica a las iglesias evangélicas, para que puedan tener mayor poder, para que puedan gestionar mayores recursos. Entonces también hay un entramado, y estoy hablando de estados diferentes, que una cosa es el trópico en Venezuela, otra cosa es el sur en Argentina. ¿Cómo se va armando el poder en contra de nuestros cuerpos? ¿Y cómo hacemos nosotros en esta también correlación de fuerza que entendemos que nos es desigual, como históricamente lo ha sido? No es una novedad para nosotros. Pero, ¿qué nos pueden contar ustedes de estas experiencias que están desarrollando en el territorio? ¿Cómo se están empezando a juntar ustedes con las hermanas, con los compañeros? ¿Son organizaciones comunitarias? ¿Son campesinas? ¿Está habiendo lucha urbana en las calles, en los sindicatos, el magisterio, los docentes? Cuéntenos un poco cómo se está dando esta forma de resistencia y de organización también frente a un escenario tan complejo y que cierra las posibilidades de la expresión, ¿no? Bueno, a ver, cuando te plantean una elección que ya no es elección, no sé, es como cuando te invitan a un cumpleaños y ya no hay cumpleaños, no sé, es tan difícil reorganizarse sobre eso, porque hemos estado peleando para que haya elección en algún momento, o exigiendo sobre todo que el gobierno de Arce se vaya, que lo saquemos, o que adelante las elecciones, ¿no? Pensando ingenuamente que por ahí en las elecciones iba a haber algo de dónde elegir, ¿no? Pero ya cuando te dan las obras, cuando ellos ya han elegido, cuando están los peores de los peores, ya no hay el menos peor, y además quieren convencerte, las propuestas son no voten por la derecha, no vuelvan al pasado, esas son, no tienen, decían creo las compañeras antes también, no hay ninguna propuesta, y aunque tuvieran propuestas, digamos, ¿qué te puede proponer un fascista? ¿Qué le puedes creer a un ministro ex izquierdista y represor, racista, ¿no? Entonces, creo que hemos llegado a un momento de desestructuración, de total ilegitimidad de la democracia, ¿no? Entonces, nos está costando reorganizarnos. Además, el actual gobierno ha destruido las organizaciones sociales, las ha fragmentado, ha creado organizaciones paralelas, ha inventado otras organizaciones para que se peleen, y en las que no lo ha logrado, ha encarcelado a las y los dirigentes. Entonces es muy difícil la reorganización en las calles, la movilización en esas condiciones, ¿no? Porque se han encargado de destruir para plantear esto. Sin embargo, hay propuestas, posiciones, como el voto nulo, se está haciendo una campaña por el voto nulo. Nosotras también hemos pensado cuál es nuestra posición, si el asunto es que no hay de dónde elegir, entonces no les vamos a entregar nuestro voto. Algunas no irán a votar, el problema es que en Bolivia hay una multa si no votas, tal vez en la puerta de los centros de votación vamos a vender choripanes, algo para recaudar dinero para pagar nuestra multa, para no entregar nuestro voto. Otras votarán en blanco, otras votarán nulo, pero el asunto es que yo creo que en estas elecciones se va a ver otras formas de enfrentar esos engaños democráticos, ¿no? No creo que sean las mismas elecciones de siempre. Quien gane va a ganar con un porcentaje tan insignificante que no va a haber estabilidad, y eso va a generar, nosotras sentimos, una reorganización por necesidad, la construcción de otro proyecto político, porque también es cierto que una vez caídos los progresismos, además que ni dan la cara, entonces cuesta reorganizarse por el proyecto político. ¿Cuál va a ser el proyecto político? Tomar otra vez el Estado si no sirve para nada. Entonces, para nosotras siempre ha sido la comunidad, la vida en comunidad, la autoorganización, la autonomía, pero el Estado se ha encargado de desprestigiar eso en los últimos 20 años, incluso a nombre del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, yo creo que en la región, los movimientos sociales, estamos bastante desmovilizados también porque no hay un proyecto político. Ya hace años que no se hablaba de la revolución, se habla de justicia social, de igualdad, se ha empezado a diluir, a despolitizar y a desaparecer directamente los conceptos, ¿no? Todo centrado en el Estado. Entonces también eso nos va a costar en la región rearticularnos, porque los años de los progresismos nos han acercado tanto al Estado que muchas veces nos ha tomado el Estado, nos ha quitado nuestra capacidad de autoorganización, ¿no? Entonces, así un poco está, yo creo, pero siento que también hay posibilidades de reorganización estamos resistiendo y esa capacidad fácilmente se convierte en una propuesta política. Solo es que dejen de distraernos con la democracia y con esas cosas y seguramente vamos a construir nuestros proyectos políticos para estos tiempos, ¿no? Diana o Jimena, ¿quieren decir algo frente a esto? Sí, capaz un poco también hacer notar que también hay un tejido social que se ha roto, ¿no? Y eso es complejo porque eso es lo que vamos a tener que enfrentar después de las elecciones. Porque es un tejido social en el que las apuestas nos han... O sea, el hecho de que uno pueda apostar por un proceso de cambio, por una revolución, frente a los resultados que tenemos hoy, la falta de gas, la crisis económica, la falta de plata en el Estado, ¿no? La ausencia del Estado, todo eso, o sea, hay una lectura pues emergente, ¿no? Ahí se adjudican responsabilidades y es en términos de esta democracia representativa. También ahí se genera una estructura del tejido social y eso es complejo, porque eso se va a profundizar después de las elecciones, ¿no? Veremos cómo podemos encarar este proceso, porque esta situación, porque realmente es compleja, ¿no? Hay compañeras, compañeros con los que ya no nos encontramos, digamos, ¿no? Porque realmente ha habido pues una ruptura, ¿no? Hay quienes apuestan todavía por el Estado, hay quienes no, hay quienes apuestan por la derecha y sus argumentos son de culpabilización, entonces también hay una cosa muy compleja, ¿no? Que estamos comenzando a ver y esperemos que con el proceso se pueda rearmar, se pueda retejer, podamos volver a conectarnos, porque es complicado, ¿no? O sea, porque es más una división, ¿no? O sea, realmente es como una realidad que se va creando desde los medios de comunicación hegemónicos que son funcionales al Estado y al poder de la derecha que está retornando, ¿no? Hoy, incluso siento, el cuerpo te habla, ¿no? Yo siento que de alguna forma la derecha está gobernando, que la derecha tiene su propia agenda en este gobierno y con este presidente, ¿no? Entonces, el presidente puede ser llamada unificación, pero no tiene mucho sentido porque él está gobernando a partir de la derecha, ¿no? Entonces, un llamado a las izquierdas a poderse unificar para hacerle frente a la derecha, no, ya ni suenan sinceras, ¿no? Entonces creo que también es importante mirar, ¿no? Evidentemente las organizaciones están planteándose en términos de reconstituirse, pero también está este otro lado, ¿no? O sea, que los medios de comunicación están haciendo lo suyo, están creando una realidad, una forma de mirar el escenario político hoy. Y eso es un poco lo que complejiza también la situación en este momento, ¿no? Así, coyuntural de las elecciones. Eso. Y esto, perdón, hermanas, esto que decía la Jimena de la ruptura del tejido social también tiene que ver con la profundización de estas lógicas individualistas, ¿no? Que supuestamente eran de la pandemia, pero aquí siguen en la lógica de pandemia, de aislamiento, de sálvese quien pueda, ¿no? De acumulación individual, bueno, no importa yo si tengo mi trabajo o si yo puedo vender, no me importa la vendedora de mi lado, se han desgastado los espacios de organización y eso le ha abierto las puertas a las iglesias, pues eso sí que ha crecido. Las iglesias se han metido a todas las comunidades y en toda la región, no solo en Bolivia, ¿no? En todos los países, en Brasil, mismo en Venezuela, en lo que llaman Centroamérica, las iglesias, ¿no? En esta idea de, bueno, no hay salud, no hay trabajo, no hay no sé qué, bueno, pero ahí está Dios, ¿no? Ahí está Jesús. Entonces, como una respuesta al fracaso también de las izquierdas, de los procesos, han crecido las iglesias, ¿no? Entonces yo me pregunto, estas modernas movilizaciones que hay que hacer para que no se profundice el conservadurismo, para que la gente no fortalezca la familia. A veces una misma termina ahí preocupándose de lo más cercano y reproduciendo la lógica familiar y desgastando entonces las posibilidades de hacer comunidad, ¿no? Comunidad en el territorio, comunidad en tu barrio. Entonces yo me pregunto si estamos en las apuestas, en los caminos correctos, ¿no? De movilizarnos frente a las iglesias, movilizarnos. Muchos feminismos dicen hay que salir a defender lo que hemos logrado, no vamos a retroceder en nada. Y una mira y dice, ¿pero qué hemos logrado? En el caso de Bolivia, ¿no? En la Argentina está la ley del aborto, ¿no? Pero en el caso de Bolivia uno dice, ¿qué hemos logrado? No hemos logrado tierra, no hemos logrado despenalizar el aborto, no hemos logrado reconstitución territorial que queríamos. Entonces, ¿qué cosa vamos a defender, no? O tal vez tendríamos que ocuparnos en sacar a las mineras, sacar al extractivismo, porque mientras estamos en todas las peleas, en todos los ataques que hacen al feminismo, a las disidencias sexuales, todo, el extractivismo se profundiza. Ahí cada vez le abren más las puertas a las mineras, a la explotación petrolera, al turismo extractivista, ¿no? Entonces digo, tal vez si nos concentramos en el extractivismo, ya después entre nosotras arreglamos un poco las otras cosas, ¿no? Porque los estados, los gobiernos, los grupos de poder nos tienen estas discusiones mientras ellos siguen profundizando la explotación, ¿no? La trata y tráfico. Yo siento que es un tiempo en el que, no solo frente a la democracia y elecciones, sino que tenemos que reorganizar nuestras formas de luchas. Claro, es un poco pues desesperanzador, poco lo que dicen, pero al mismo tiempo, como lo acaba de decir Adriana, pues es un momento también para reiniciar, ¿cierto? Como para pensarse bien comunitariamente y de forma clara qué hacer. También yo lo miro como una oportunidad para regresar a la esperanza, por lo menos, ¿cierto? Entonces, pues yo diría que acompañarla siempre, desde donde estemos, creo que es importante pues escucharnos, escucharlas, como saber que estamos ahí, que las luchas en todos los países son las mismas, en Colombia es igual, o sea, si tengamos un gobierno progresista, pues internamente las cosas no están bien. Entonces yo creo que esa oportunidad también de reencontrarnos nosotros como región, como Abya Yala, como esa potencia que somos y que de algún modo seguimos insistiendo, persistiendo. Entonces, pues, como que sepan que estamos ahí y que en medio de esa desesperanza puede haber también una luz y pues un camino, que pues, que ahí ayudamos, así sea desde la comunicación libre y alternativa, como a acompañar un poco. No sé, Yelen, si quieres comentar algo más también. Un poco siento que lo que comentaba la compañera Jimena en relación a esto de cómo también se están erosionando todos los territorios y los espacios donde se encuentran las personas que se han movilizado, se han organizado y han permitido también que tengamos todos los, digamos, los logros que tenemos como movimiento social a lo largo y ancho de Abya Yala. Eso no sucedió por una decisión de un gobierno, sino que sucedió por este movimiento geohistórico que damos los pueblos en la tierra, en las radios y en todos los espacios donde nos movemos. Entonces, esa confianza en nuestros colectivos, en nuestras colectividades está puesta, pero me parece súper importante reconocer que ese daño existe. Reconocer que la subjetividad neoliberal ha permeado nuestros cuerpos, nuestras existencias, nuestras colectividades, nuestros medios. Y partir de ese reconocimiento también permite que empecemos a darnos estrategias para sanar, para curar y para volver a construir, ¿no? Esas dinámicas nuevas que nos permitan confiar en los compañeros, que no sea un compañero el que nos esté golpeando, silenciando, censurando, donde nos estén prohibiendo avanzar o tomar la posta sobre algunas determinaciones, ¿no? Yo siento que ahí el transfeminismo nos ha enseñado muchísimo, los feminismos en sí, ¿no? Los cuidados, lo que venimos haciendo desde nuestras corporalidades y nuestras existencias para cuidar la MAPU, para cuidar el territorio, para cuidar nuestras colectividades también. Bueno, feminismo comunitario antipatriarcal de algún modo también viene de ahí, ¿no? Del nacimiento de entender que no cualquier, no nos vamos a conformar con cualquier feminismo, ¿no? Y que no tiene que ver con un, solamente con una placa en una red social o con una consigna vacía de sentido, sino que tiene que ver con esta práctica política, comunitaria, radial, que nos venimos dando. Creo que en ese sentido, quizá la experiencia de ustedes como colectiva, como organización, también nos sigue llenando, no solamente de fuerza, de esperanza, sino también de creatividad política. Es como esta posibilidad de decir, bueno, ¿cómo nos reconstruimos como colectivo y cómo ponemos una agenda de lucha, unos tiempos, unos objetivos y le damos, ¿no? Y le metemos para adelante en ese proyecto. Siento que en todos los territorios de algún modo también se da así. Y es un poco salir del lugar de también de muchas veces cómo nos quieren disciplinar, confiar en nosotros y avanzar. En Argentina se están dando asambleas, un poco autoconvocadas, un poco a veces siguiendo alguna cuestión de coyuntura, pero ese espacio asambleario se vuelve ese espacio asambleario, ¿no? Y cuidar ese espacio y hacer que de ese espacio asambleario puedan salir otras agendas, otras acciones, bueno, también evidentemente va a tener que ver con cómo nosotras o nosotres le ponemos el cuerpo y dinamizamos que eso sea. Ahora quizá el próximo domingo, bueno, hay una elección, algunas compañeras, algunos compañeros no van a poder votar a los candidatos que quieren, otros compañeros van a anular su voto o van a votar en blanco porque quieren denunciar que ese sistema no está reconociendo a la totalidad del pueblo, otras personas ni siquiera van a ir a votar, otras personas, como creo que lo decía Diana más temprano, en relación a cómo las redes sociales nos manipulan, algunas personas ni saben que va a haber elecciones. En esa complejidad, ¿no? Como es que nosotros de repente nos estamos armando como colectividades desde ese lugar también de sanar que tienen los cuidados y que tienen los feminismos, de registrar que esto hay que sanarlo. Cuéntenos un poco, quizá para cerrar, cómo sienten ustedes que van a ser los próximos días. Como ustedes, como feministas comunitarias antipatriarcales, ¿cuál es el tipo de acción que van a llevar adelante? ¿Van a estar encontrándose con otros colectivos? ¿Van a estar hablando de esto? ¿Van a denunciarlo? ¿Van a estar resguardadas? Porque también, vuelvo a decirlo, estamos en un contexto de violencia política en Bolivia hace un tiempo con gravedad. Creo que la persecución a las personas en los territorios nunca ha cesado, mucho menos por parte del racismo. Pero evidentemente, ver que a figuras como Evo Morales también se les suceden situaciones de violencia política, dimensiona hasta qué punto la violencia está instalada en la política. Entonces, bueno, ¿cómo quedamos nosotros, colectivos, feministas, frente a esa violencia política que se instala como un modo de hacer política, ¿no? Entonces, si nos pudieran contar un poco ahí cómo se imaginan estos días y quizá pensar una nueva conversación post domingo, donde no hay que elegir, pero quizá también pensarnos una conversación para ese momento también. Sí, yo creo que va a ser bueno, hermanas, compañeras, encontrarnos después del domingo también. Falta una semana, entonces yo siento que hay que estar atenta a varias cosas, ¿no? Porque, claro, nosotras queremos organizarnos para hacer campaña, para que cada cual decida si vota nulo, vota en blanco, o no va a votar, ¿no? Lo que sí, no vamos a hacer campaña, no vamos a legitimar una elección que está absolutamente manipulada y sin ninguna representación de los movimientos. Es más, cuestionamos a los feminismos que están legitimando esta elección, que para nosotras no debería ser legítima, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a organizar para eso, estamos organizándonos para eso, pero también paralelamente en la asamblea, esa asamblea que ya va a salir, ese parlamento, ese congreso que ya va a salir, se está discutiendo la ley del litio, ¿no? La ley, la aprobación de contratos de litio con empresas rusas o empresas chinas. Entonces, también las elecciones, los procesos electorales se utilizan para distraer a las personas, ¿no? Para distraer a la sociedad. Y estamos en la campaña electoral, escuchando las no propuestas de quienes candidatean, y no estamos mirando cómo se están negociando el litio, ¿no? Pero vamos a tratar de estar en todos los espacios que podamos para denunciar y tratar de articular esta última semana esa campaña concreta de las elecciones no son legítimas, no hay de dónde elegir. También hay compañeras que están haciendo una acción constitucional que nos vamos a sumar también, y están intentando que, ya que hay un presupuesto para las elecciones, que siempre son muchos millones en un país en el que estamos en una crisis muy profunda, la posibilidad de renunciar a su voto y que ese presupuesto sea entregado a las personas, porque ya que les gusta la democracia representativa, un voto, un candidato y todas esas cosas, entonces que nos devuelvan en nombre de la ciudadanía y de su democracia, que nos den los $25 según el presupuesto, cada persona cuesta $25 que vote, entonces que no nos den la papeleta y que nos den los $25 que nos sirven para comer una semana en la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estás haciendo una acción constitucional para esto, a mí me parece que es totalmente legítimo. Vamos a estar apoyando también eso y haciendo campaña para dejar claro que estas elecciones son ilegítimas. Creo que va a haber mucha represión, que en nombre de defender a la democracia se va a reprimir a los movimientos sociales. Denunciamos también que estamos haciendo un proceso electoral con parte del país militarizado, el sector productor de coca, de donde vienen Evo Morales y otros dirigentes, Leonilda Zurita, Silvia Lasarte, está prácticamente cercado y militarizado, y aún así estamos yendo a elecciones, y se va a utilizar cualquier argumento para reprimir, encarcelar a quienes se movilicen y denuncien estas condiciones en las que estamos yendo a las elecciones. Pero a pesar de eso, yo pienso que hay un nivel de cansancio, de indignación profunda, que va a hacer que la creatividad salga en las calles y veamos cómo resolver este proceso electoral. No, en este caso no va a ganar esa democracia patriarcal, racista, burguesa y liberal. Pues que así sea. Y no sé si alguna compañera quiere decir algo más, o ya pues también damos el espacio para despedirnos, sobre todo pues comentar que primero es muy importante todo lo que aquí conversamos, porque es una mirada distinta a la que estamos recibiendo de los medios hegemónicos. En este momento es una mirada desde las mujeres, desde el feminismo comunitario. Entonces, también que sepan que aquí estamos para pues, acompañarlas, para estar pendiente de lo que suceda, el momento que haya que salir a denunciar conjuntamente, también pues, estamos aquí pendientes de ustedes, sobre todo abrazarlas y que sepan que, pues, que desde Latinoamérica rompe el cerco y desde todos estos medios alternativos queremos mostrar lo que está pasando pues, en Bolivia, y sobre todo que eso, que cuentan con nosotras siempre. Entonces, no sé si quieran decir algo para despedirse, de pronto algo que quieran que hagamos que en comunidad, pues como para acompañarlas más en esta lucha y sobre todo en este momento, en esta campaña que ustedes están haciendo, pues de denunciar estas elecciones que no son reales. Agradecerles, hermanas, agradecerles por este romper el cerco, por este acuerpamiento que nos hacen, y también convocarles a estar atentas a lo que pasa, porque además esta es la forma como se va a ir operando en las otras elecciones, ¿no? Todos los países, Colombia después, tienen en Honduras, tienen elecciones, entonces aquí se está haciendo una pulseta de si los procesos electorales sirven para seguir aletargando o no sé, desmovilizando a la sociedad. Entonces, creo que por eso va a ser importante, y les agradecemos que estén cerca, atentas. Nosotros también vamos a estar ahí sabiendo que contamos con ustedes. Jaya y hermanas. Jaya. Hermana, agradecerles, hermanas, agradecerles por este espacio, y creemos que es importante hacer circular lo que está pasando en nuestros territorios, porque es una forma en cómo pasarnos la voz de lo que va posiblemente suceder en otros territorios, ¿no? Y de ver cómo nos rearmamos o armamos resistencia, o por lo menos mínimamente rompemos el cerco, ¿no? No van a ser buenos tiempos los que vienen, y ahí creo que necesitamos un poco hacer cuerpo desde la diplomacia de los pueblos, que los gobiernos no han sabido cuidar, no han sabido cultivar, pero entre nosotras creo que hemos construido por lo menos herramientas, hemos construido palabra, camino, y creo que eso nos ha ayudado a resistir también momentos difíciles, ¿no? Entonces convocar a eso, convocar a que sigamos atentas, a que nos sigamos acompañando, acuerpando, porque no se vienen tiempos buenos, ¿no? Está muy compleja la situación. Como dice Adriana, es una cosa que hemos venido reflexionando, con mi voto no, ¿no? O sea, con mi voto no. No, no se va a reprimir, no se va a entregar los recursos a las transnacionales, no se va a profundizar el extractivismo. Todos los candidatos tienen una agenda extractivista. Entonces, todos los candidatos están se muestran con los depredadores de la minería, ¿no? Entonces es complicada la situación, y para resistir todo esto vamos a necesitar acompañamiento, acuerpamiento, y esperemos que no haya otro tipo de situaciones, aunque por cómo está la situación es complejo, ¿no? La militarización y todo esto. Entonces es difícil lo que está pasando en Bolivia, y agradecemos el espacio, hermanas. Jayaya, hasta una nueva oportunidad, y que podamos seguir haciendo circular la información, las noticias, de las verdaderas, pero no las que construimos. Jayaya, bueno, estamos acá escuchando. Estuvimos charlando con compañeras feministas comunitarias antipatriarcales de Bolivia, la compañera Diana, Jimena Tejerina, Adriana Guzmán Arroyo. Fue muy importante este encuentro, agradecemos fuerte. Invitamos a todas las personas que están escuchando a seguir muy de cerca lo que pasa en Bolivia, a poner la otra oreja, a escuchar de otro modo, y también tratar de estar cerca de las compañeras de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, que para eso están las redes sociales que se usan, también están otras redes digitales que sirven. Bueno, estar cerca con nuestros cuerpos y también con nuestra palabra, que es muy importante. Estamos a una semana entonces de un proceso electoral donde no hay que elegir, y donde el voto no está para acompañar la lucha de nuestros cuerpos, nuestros cuerpos territorios, de nuestros feminismos. Así que será hasta un próximo contacto entonces. Muchas gracias a la red de radios comunitarias y software libre que nos permite que Radio Maranta pueda sonar en un aire liberado, sin que nuestra información vaya a los servidores que roban y la utilizan para la manipulación. Enviamos un abrazo a todos quienes luchan y se organizan en sus territorios, y a quienes levantan los medios comunitarios siempre. Hasta un próximo encuentro entonces, muchas gracias por su tiempo. Viviana Ramírez estuvo con nosotras, compañera de Latinoamérica Rompe el Cerco, también desde ese otro lado. Bueno, Vivi, te dejo para que despidas el aire. Sí, muchas gracias también a Yelén y a todas las compañeras que estuvieron acá, pues, presente en palabra. Saben que aquí seguimos, y bueno, gracias a quienes nos escucharon, y pues la idea es que podamos seguir replicando la información alternativa, la información diferente, la información real desde los pueblos. Hasta una próxima ocasión, esperamos que esta semana pues sea más llevadera y más tranquila. Y un abrazo, compañeras, que estén muy bien, y hasta una próxima ocasión. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio, entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno.